Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos un gran conflicto. Daniel capítulo 10, versículo número 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hoy veremos la pelea. ¿En qué consistió esta pelea? Y quiero que veamos algunos detalles interesantes. Daniel estuvo ayunando durante 3 semanas y orando. Eso dice Daniel 10:3. Y cuando el ángel está explicando a Daniel, dice: Daniel, yo me demoré por estos 21 días, porque en 3 semanas hay 21 días, quiere decir que es el mismo tiempo. Al mismo tiempo que Daniel oraba y ayunaba, en ese mismo instante, el diablo, que se le dice aquí príncipe de Persia, peleaba con este otro ángel y lo detuvo. ¿En dónde peleaban? En la mente del rey. ¿Recuerdan el contexto? Los judíos estaban en Jerusalén, el rey estaba en Babilonia, estaba gobernando los persas a través de Darío, y vinieron los samaritanos para detener la obra y la detuvieron. Y el ángel que vino de Dios luchaba por influenciar la mente del rey. Ayúdalos. Ayúdalos, este es el pueblo de Dios, ayúdalos. Pero el diablo le estaba ganando, no los ayude, y durante 3 semanas se detuvo el asunto. Hasta que vino Miguel. Miguel es un personaje principal y poderoso que veremos el día de mañana. Y entonces él viene y derrota al diablo y la oración es contestada. ¿Qué lucha la que se libra aquí en esta tierra? Pero es más fiera la lucha que se libre en el cielo. Es una batalla diaria por... Es que miren, nos dejamos usar tanto por el diablo cuando abrimos la boca con torpezas para hablar de otro, para criticarlo, para destruir la obra de otras personas. Ahí estamos como el rey, dejándonos usar por el diablo. Pero podemos tener la influencia del Espíritu Santo a través de los ángeles para que nos use para cosas buenas, para cosas buenas. Y es una batalla. Imagínate, tú sales en tu bicicleta a entrenar y ahí está un ángel malo para empujarte, para que un conductor te choque. Si no fuera por la protección de los ángeles buenos, nos matarían los ángeles. Así como se lo estoy diciendo. Uno dormido en la noche tiene un ángel bueno al lado protegiéndolo, porque si ese ángel no estuviera ahí, el diablo vendría y nos asesinaría. ¿Cuál es la prueba? San Juan 10:10, el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y muchas veces nos acostamos sin orar, salimos a trabajar sin orar, sin leer la Biblia, sin encomendarnos a Dios. Oiga, despertemos, estamos en guerra, y es una guerra sangrienta, y es una guerra más arriba en los poderes de las tinieblas que se representa aquí abajo con nosotros, porque todo conflicto aquí en la tierra, cualquier clase de conflicto, una guerra entre un país y otro, una guerra entre un partido político y otro, una guerra en la casa, una guerra entre padres e hijos, es el conflicto de esa gran guerra. Y a veces nos involucramos defendiendo a un político y a otro cuando no tienen sistema de defensa, porque no se han entregado a Dios esos políticos ni creen en Dios, y uno defendiendo, no, debo defender mi reino, mi territorio. Por eso hablemos más de la predicación del Evangelio. Ponga más en Facebook, menos sus viajes, menos sus fotos de comida, menos, publique más cosas que ayuden a otros. Ayudemos a que estas herramientas sean usadas para mejorar el mundo. Los conflictos de aquí son el reflejo del gran conflicto entre Cristo y sus ángeles. Preparémonos, porque a diario se libra la gran batalla y un día de estos tendremos la batalla final. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.